My nigga, you heard? The Evolution. Cold fam. El Clásico. I've been gonna kill this shit just with old to my dog. Country. And this time I'm gonna do some more. Honduras. Un trago extra light, un puro getting high, un culo by my side, Honduras how we ride. Un trago extra light, un puro getting high, un culo by my side, Honduras how we ride. Sigo matándolo, sigo cazándolo, haciéndolo polvo de un sorbo. Entreteniéndome, sigo uniéndome en residenciales y en el bordo. Tú sabes que yo soy el clásico, tras aquí de la corona de los éxitos. Para destruirte somos prácticos, pues tenemos de soldados un ejército. Pues tranquilo como Camilo, yo sí vacilo con filo. Tengo el estilo como Kilo, a mi pupilo, a filo. O el enemigo vigilo, los angelos de pabilo. Los viejos yo los jubilo, los perfilo para asilo. No me vendo ni me quilo, no pierdas tiempo conmigo. Si tienes problemas, dilo, dilo, dilo, dilo. Si no que entre las mujeres y que todas las catrachas muestren cómo es que se mueve ese Willow Willow. No me vendo ni me quilo, no pierdan tiempo conmigo. Si tienes problemas, dilo, dilo, dilo, dilo. Si no que entre las mujeres y que todas las catrachas muestren cómo es que se mueve ese Willow Willow. Un trago extra light, un puro getting high, un culo by my side, Honduras how we ride. Un trago extra light, un puro getting high, un culo by my side, Honduras how we ride. De la calle somos los dueños, de esa perro somos los dueños. Lo mismo más que pensamos este juego son los mismos que seguimos aquí viviendo el sueño. De la calle somos los dueños, de esa perro somos los dueños. Lo mismo más que pensamos este juego son los mismos que seguimos aquí viviendo el sueño. Bueno, pidieron que trajera más de esa letra cabrona que te envuelve en flow, pero como uno solo nunca es suficiente, aquí viene la corona junto a ti. Oh no, ese soy yo, dile for show, controlando San Pedro. Lo que pensaron que tenía en este juego, bájense de esa nube porque tu fan volvió. Seguimos aquí aunque no estemos presentes, eso porque somos los favoritos de la gente. Gente, es evidente, gente, tenerlo en mente. Un trago extra light, un puro getting high, un culo by my side, Honduras how we rock. Un trago extra light, un puro getting high. Beautiful shit, shit, shit, running to me. We let it go in the scene, just let it fuck for you. De la calle somos los dueños, de esa perro somos los dueños. Lo mismo más que empezamos este juego son los mismos que seguimos aquí viviendo el sueño. De la calle somos los dueños, de esa perro somos los dueños. Lo mismo más que empezamos este juego son los mismos que seguimos aquí viviendo el sueño. ¿Cómo ves? Así es. Fire.